Voces indígenas. Un recuento de la historia de nuestros pueblos y nuestra identidad. Viajemos por lo hondo de la cultura y la tierra que nos da la vida. Voces indígenas. Dios me sanía que llamarle a Jalai, así se me ha callado macho. En mi hijoli, tahuataje. No, pues tú sí, aleya. Mi aliacane, en chim te voto así, me. Y mi hora poveja. Pues aliacaje y ca ete guariata. Bobichaca, amanacun, en chim huabecana. Bueno, pues aliacate. Uchiven así, jea. Anate y ca. Veme la tahuata. Aliaca y ton familia, maquientone. Napo aliaca en chim te voto. En chimbaisa huecaje, chicti lo min compo, en chimica, no quita y cae te guariata, en chimica jacabe, bechivo. Pues imita, pote uchiven así, tabu y no quita, en chimme hueriaje, si me tauca. Pues iri, abetana no caje uca y tom este, hachisu tejiauna, pues uy tom familia, en imite, anona queje hachisu te. Na huito hueria, huitón compañero, huitón majuácame, huitón usim, hapchiriam maquije, hachisute, na hua hueria, uka hiapsi huamta, huapo, en toquechije, si me hume, pues hachisu, omtiraje, ito yuyuma guanaite, uka, hitón huapo, anemma que oiton chico la anemma que esté a besto a babareje y neli katusi y tom eriateco. Bien amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Ya estoy aquí nuevamente enviándoles un cordial saludo a cada uno de ustedes que ya sintonizaron, ¿verdad?, esta Radio Universidad de Occidente y todos ustedes que están al pendiente de esta programación. Bueno, pues reciban un cordial saludo. En esta ocasión vamos a hablarles acerca de lo que es el ciclo de la violencia en la pareja. Recuerden que estamos llevando a cabo lo que es la serie la violencia en la familia. Bueno, pues ahora el tema de hoy, ¿verdad?, es el ciclo de la violencia en la pareja. La violencia pues se genera, ¿verdad?, no se genera de manera espontánea. Sucede cuando la pareja o uno de sus miembros acumula tensiones, enojos, frustraciones, así como por dificultades y agresiones que se viven tanto en la familia como fuera de ella. La violencia que se vive en la calle, en el trabajo o en la escuela, siempre queremos llevarlo a la casa. De igual manera, la violencia que se vive en el hogar se produce o se refleja afuera. Poco a poco la violencia se convierte en un estilo de vida. Las personas se acostumbran a ella y la viven como si fuera natural, sin darse cuenta de cómo aumenta en forma gradual. Como por ejemplo, analicemos esto, lo que es la tensión. En la mayoría de los casos comienza con reclamos mutuos por falta de atención, por cansancio, por problemas económicos o laborales o por frustración. Y estos problemas pueden ser fácilmente desencadenar hechos violentos. Es necesario estar conscientes y reconocer cuando este tipo de situaciones pueden estar afectando nuestra relación de pareja, para tratar de evitar un desenlace violento, es aconsejable tener una comunicación respetuosa en donde cada uno de los miembros de la pareja puede hablar libremente de sus sentimientos, deseos y aspiraciones y encuentre en el otro una escucha solidario y respetuoso. Después de violentar a la mujer, muchas veces el hombre se siente culpable y desesperado. Reacciona otra vez con gritos, insultos y humillaciones. Para defenderse, ella, cada vez más cansada y por la tensión y el miedo, se refugia en ella misma. Otro de los casos es lo que es la agresión. Una vez que se rompe el equilibrio en la armonía de la pareja, se pierde el control y se desencadena la violencia. El hombre golpea a la mujer, pues considera que le está dando una lección. Después de lastimarla, trata de justificar lo que pasó. Le echa la culpa al alcohol ingerido, al cansancio o haber sido provocado. El golpeador no alcanza a comprender por qué no se controló, mientras que la mujer, asustada y paralizada, no se defiende ni tampoco solicita ayuda. Por lo general, las mujeres no acaban de entender lo que les sucedió, pero se creen solas, desprotegidas y culpables. La vergüenza que sienten les impide contar lo sucedido a personas cercanas o denunciarlo ante las autoridades. Pero el tercer ciclo dentro de lo que es la violencia es la reconciliación. Esta etapa es esperada por los dos. Después del maltrato, el golpeador se muestra arrepentido, cariñoso, tierno y amable. Se da cuenta del daño que causó. Se reconoce responsable. Se disculpa diciendo que perdió el control. Y convencido promete que nunca más la lastimará. Mientras la mujer confía en que todo va a cambiar, que nunca más va a ser maltratada y que el amor y la tranquilidad que él le demuestra en ese momento es la manera en que van a vivir de ahí en adelante. La pareja debe aprovechar la reconciliación para platicar con calma, para detectar qué genera la tensión y de esta manera tratar de romper el inicio de un nuevo ciclo. También pueden decidir hablar con amigos, familiares o terapeutas que puedan aconsejarlos. De no ser así, los ciclos de violencia serán más frecuentes y la etapa de reconciliación cada vez menos estable y duradera. Irinoki, jalaime este y mi ika yorinoko en chimeu intehuaca uije. Pues amahueje este u itomahuacame uitom umeitom usim hapchije. Pues amahuey o omteje guanay. Pues iri omtira como junen hachina innea uije. Pues ma itom. Y tom huapo o umuhak boochi que ineli ambana que ika ka tu wata ahiapsa wije ineli kechi como junen a tequilpo escuela caripo a huapo juba in ijiaven así pues iri u omtira pues ka turi buitu ika ineli y ka ineli ya te coge o ineli a eria teco pues yunjita ka tu watayana que aunque yoko hawei o uchi yoko pues pues hago pensar anajete te guanay beja kaita hito a tu na waitu iri beja o ka tu wata auyana que u a familia wa como junen pues a usim maquije o si me uka a jubia maqui si me jamagüey hasta bemhapchia majune mune licatu si anake buruka pues ineli au natenaje que como junen pues lo tilane o ne canetome kaita nejita no machi o yunjita ino belle o intequilpo katu sino sika en tapo intequilpo katu wame weye si me ika katu wata si me ika a inne au a huau yepsak si metauca pues umuje umu ya orevana que a familia ma que cuando ven po pues kaita juneria kaje kaita in acá pues alia ka juapo abovina guanai irineli yepsakate pues si meta pues con bicha tojina que je si me urika tuwata uka daño ta auyana que ua familia si me iri pues tu si turi de que au pensar na je de que si me uri pues katusi agueche o katusi ane a familia maki si metaika bad bicha weri uvechivo necesita que pues tu lisi a me maque tejuana que ua familia maki a yoreka si me ume nau anim maki a chicola anem maki hachi su au innea hita su eria hita su watia ineli ume watema au hika hateko nau etejua teko si me iri pues tu lisi bad bicha buena jalai ineli jamagüey uka ujamotau pues katusi au ayuko je como junen abuere ausuko o jamagüey buruka hasta akiman bebeba achainake juena si aunake este hiokota aunake y ento pues u familia ento pues tawarin pasara po pues lotila tunake je lotila si aueria ka pues y kajialnake sino que mahua meje mahuna que ala umutawarin po pues abichate veja pues ka kachina machina que je amahue kauka uka kunawata aji buruka pues aji oko le kaja ka na to na que oka to sim na que o ka tu wata pues ka au ya va na que je a po aji oko le ka wa na que ka wa wate ka te u wa a compañero ento pues kauka este pensaro acá pues ka tu si ama ganna que jeuka a jubima que buruka ineli pues pues abuere agua cajune pues hiokocha a ama ganna que je u a jubima que a familia maki ineli chukula ento uneli katu si ama au ayusako au ayuko u a familia po pues ama güey una elegía de que ay que namo que era tu caineina poca junella y jita y no cao y carne junia ca ayagua namo que era taca o nelotila tu cayo o o amana con bot pues catu si no si ca y neli vechivo pues omte cane joyevsa uneli au jine uno que jeo cuchilloco y Nelly pues buruca en tocumeja mucho pues catima metune y aje yun homo pensaba cajun homo pensaba na que hachías un elane o hachisitas a pasar o pues hachías un elia anejani pues buruca homo tihueca je juguaini avenasi tihuecan pues cabe tawima etete o katimam nanatua o katimam tosa saca sino que ama ane bemua pues si metaguantaro acá buruca pues que vemos sin bechivo de que o simplemente bueno a naque kawaguati acá uka a familia ta ama güey pues que dama ama hueche quechi de que sí me tauca acá tu guatapasaro a suco bempo pues nawim ale yaje abu wey ma wey wey yeje u ale wame nau ale wame pues iri pues nawim mete guanake pues de que pues carne juzuno en ayuna en invicha pues sí me tabu y así te agüeria na tabu y así te nau Nau hiapsina que neche hiokore si metaika pues nawi ma etejo aka hushi hushi bemela si naw aniaka nawaliaka yapsina he tetawarin pasaro hushi hushi mismo si ambana que te iri pues necesita que te tú si pues ad pensar ana que je si metaika tuwata tuwata este bad bicha weri ubechivo hachia pues y tomo sin bechivo jebe jasu juniate de que hoy tomo si pues ajuapo a bicha awi ajuapo a jica awi pues uka si meta acoba po a japsi pues toy si meca pues katu si bad bicha yeguena usi ka alia kayotu simna que y neli pues katem katem acoptia de que u alia kanau japsi wame nau june wame nau ete wame omoyo ori wame je iri poan este pues ama weye de que te seguro po y tojipo na que junia te jita june na que te jita su tehuatia y tom juapo jita su tehuatia y tom familia po y tom hiapsa po y tom usim bechivo umetawarin pasaro po iri ineli tulisi ewame tulisi itonuwame tulisi umewatema itoweria teko si me iri pues tusi turi ineli pues necesita que tawarin pasaro apo tawarin itom hiapsa apote tulisi te iaka aweri una que tulisi pensaro akaje chiktitapo pasaro apo iri itobechivo turi en tokechi je itom usin bechivo en tokechi itom este tequilpo ume itom escuela karimpo itom buyara po si me iri tulisi itonuwame aleria po este tuwata pensaro wapo si me iri ito uturi imi iri ineli kechi je ume itom usin kechin pues aram a nokao bem nokawi mnogbana que je este bem ine awi aki ma etehuabana que buey tu bem po pues aliakam emo eriana que je aliakam hiapsina que aliakam si meta uka bem ine awi bem pensaro au este etehuabana que y aleria este amed ayuna que bem hiapsi po bem takawa po si machi iri me ineli este buan este yoreka ben poca katim mauna que de que no si i no non na que i katu si no non na que oi ne buere ausuna que katu si ne vin na que katimuka eriana que ime usi sino que muka uka chisunejiauna ukarim eriana buan ben seguro pomo eriana que jita bem no kawe jita bem ya ba bare we katim mahueka atewana ninka mahueka ayana hachia poitu bem po uka tu watam koba pohipuna ke he uka tu wata uka aleria tambem hiapsi puento bem koba pohipuna ke unerim bem po este bem ya bare we jita tequilta he claro que tu wata hipa bem po kachinia kamayana ke kachinia kamatewana ke seguro pom omojipuna que guanarim ineli bempo tulisi este badbicha yeguena que ento yoko jagüello uka jita katu wata ame huello uka katu wata ame utegua guayo bempo junena que me seguro pom omojipuna que hachisun omojine una que hachisun mayuka ento hachisun tehuaca jita tehuaca omohine una que guanarim uri katu wakut tulisi yeukana que ineli pues usim si me emponejica me este hapchiria je ineli pues si me uri kutte pues pensaro ana que je de que si me uka itom huawi itom tewawi itom pensaro awi Hachi su teito no y juá, poitón familia, poitón jubima aquí, tom kunama aquí, tom hapchiria maqui. Sí, me uri, jala y uusi je, uusi amabetsime, uusi atsuasime, hachi su te ama no, hachi su te ama que te, huasi te achaye. Si tapo, pues uka paciencia, taji pureje, uka. Amanía bechivo. Sí, me uri, jala y me esté. Y tomo si es no guajicao. Guajicao, bicha hueme, no guayotu, si me me. Sí, me uri cud wechi me je, uri. Sí, me tauca usi amabet, si me. Agua en guate de que usi. Yeuma chica nateca. Y tomo guapo. Itapo amastiasime. Itapo amastiana que llegó a machian nateca hasta busan guasuktiriam meunukisi. Burukate una energía hapchiriam. No hago inusive ja escuela o kibagbar, escuela po, pues mujitatayana que umurima mastiana que burute ukate. Ukate no quita hipure buru kama hapchiya te hapchian kaune eligüeye sino que uusi y tom juan pojita taya sime. Desde que llegó machia kanateka hasta busan wasuktiriao nukisi o naiki wasuktiriao nukisi vejasu eneria pojede uusi pues veja naiki wasukteka pues kinder kibagna queje. Ume wasuk tiriangueria te tulisi hitatsuwa hitatayana ke apo atsuwa hitasute howa hachi sute ahowa hachi sute amastia si metauka ayana kewi si metauka huapo atayana ke escuela po uitom usi escuela po uitom usi atayana que a Dios te guantago, Dios ya manona que uitom maestro uca tequile a ume Dios ya no más tiana que en toque chije a Dios te más tiana que en to tatabu hita que chije te utua tua hita taya guame tua hita más tia guame hachina agua nuna que po. Hachi na unna que hachi su nonna que hachi su me guatem yo orina que sí me tauca pues y tom guapo je. Así es que uy tom familia y tom guapo en tu escuela nawi matequia te pa que usi tulisi badbicha y buena te y tapo me hapchiriam confianza tate amagna alia que te ama que te juana que tulisi a uno caca, ka achayeka, adhu niaka, aliaka atemaisna que, hachi se ella, hita somo pasarwa, habeta maxe etehua, hita se hipure, hachia se rojite, hachia se ika hipure, o hachia se ineliayu, o hachia si omo pasarwa, si me umenate mariam, hala impapsiria, tu simturi, pa que te umeitom usimak, este es guanaque. Que chije, vamos a ole, capate acá, pa que apo a ella, na que de que a juapo a jipure, uca, bemjala y taje, bemjala y ca, manacuni, boochi. Neli buen jala y pues, irije un oki, o este es guaria y mi tapo, pues en chimjuave, cana, invito a we, juchi domingo, tu te juchi. Usita winokita en chimmeu bituanake. Neliwan pues chokore utte se auchi lomingo tukte uchi pemelasi itojikaina. Bien amigos, esto ha sido el comentario, ¿verdad?, acerca de lo que es el ciclo de la violencia en la pareja. No olviden, ¿verdad?, que la libertad y el respeto por uno mismo se basan en la aceptación y en la seguridad que tengamos como actitud ante la vida. Esta actitud pues no es espontánea. Hay que construirla día con día en nosotros mismos, en nuestros hijos, en el trabajo, en la escuela y en nuestra comunidad. Solo así nuestros hijos podrán ser libres para expresar sus necesidades, sus emociones y expectativas claras y respetuosamente, sin temor a ser criticados o maltratados. Y de ser tratados mal, ¿verdad? Sabrán cómo reaccionar para defenderse sin recurrir a lo que es la violencia. Bien, amigos, pues gracias por su amable atención a esta media hora. Pues no nos resta más que pues invitarlos para que sigan escuchando esta bonita programación de Radio Universidad de Occidente. La tierra de los antepasados y las voces de nuestros hombres se despiden tan solo por un instante. Voces indígenas.